la gente que está trabajando en la cooperadora son todos, en algún momento fueron participantes, por ejemplo, de los cursos nuestros, y se comprometieron de tal manera que vienen y siguen trabajando y poniendo lomo y cada año y demás. La gente del Consejo Institucional también, que es donde se toman las decisiones, los lineamientos generales, todos los participantes tienen un espacio para decidir, para opinar, para proponer ideas nuevas y demás. Así que bueno, eso, no solamente venir a hacer el curso, sino participar está buenísimo, porque es un espacio que lo construimos entre todos, en definitiva. Sigue el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. La Rioja. Comenzará el juicio por crímenes de lesa humanidad, Mega Causa 2, en el que se pondrá en el banquillo a 14 imputados, partícipes del terrorismo de Estado. En comunicación con la compañera expresa política, Lucila Maraga, testigo en esta causa, nos comenta detalles del mismo. Bueno, el juicio va a comenzar el jueves 28, las audiencias van a ser a partir de las 9 de la mañana, va a ser día jueves y viernes. El día jueves se comienza con toda la, la lectura de los cargos que se le hacen a los imputados, que son 14 imputados, y el día viernes se calcula que ya se va a comenzar con los testimonios. Esta mega causa se la llama Mega Causa 2 y va a tomar todo lo que fue la represión acá en La Rioja, y hay imputados de todas las fuerzas que han actuado, ¿no? Policía Federal, de la provincia, Gendarmería y gente de Chamical. Esta Mega Causa 2 sería una residual de la Mega Causa 1, que ya hubo sentencia en el 2016, y que originariamente tiene 65 imputados. En la mega causa primera fueron 16 los imputados, y en esta otra son entre 14 y 17 imputados. Para nosotros es importante que llegue el día jueves, porque como ya sabemos, es una causa que el inicio de este juicio se ha suspendido en tres oportunidades. Hubiera sido el primer inicio en el 2017, se suspendió, en el 2018 se suspendió, con presentaciones que hacen las defensas, ¿no es cierto?, de los imputados, que generalmente es para dilatar los inicios. Y en esta última oportunidad fue por un problema de salud de uno de los jueces del tribunal. Así que estamos esperando que el día 28 tenga el inicio como corresponde y no haya más dilación, ¿no? Porque esto no es solamente que afecte a los procesos naturales de un juicio, sino que también hay que tener en cuenta de todos los compañeros y compañeras que tienen que dar testimonio, que no resulta fácil, porque sabemos que frente a los juicios estamos con presencia de los genocidas que en su momento o nos secuestraron o nos torturaron, entonces no es nada fácil. Y uno para todo esto, ¿no es cierto?, tiene que prepararse, recordar nuevamente todo lo que ha vivido, todo lo que ha sucedido, porque cuanto más detalles recordemos y podamos dar, es con más fuerza y más contundencia pueden ser las condenas. Entonces, tener en cuenta también eso, que cuando hay una suspensión de un juicio, implica también toda esta parte emocional, que no solo sufrimos los que tenemos que dar un testimonio, sino también nuestra familia, nuestros amigos, ¿no? Hasta aquí Panorama Informativo RNMA, un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.